cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia, como siempre cada noche, radioesperantia.com, disfrutando con tu compañía. Y espero y deseo que tú también lo disfrutes con toda la música que te hemos preparado para el día de hoy. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo, las habituales a través de los reproductores que podrás encontrar en radioesperantia.com y en esperantia.com, ahí están fijos todo el día, o los que vamos repartiendo poquitos minutos antes del programa en Facebook, Google Plus o Twitter. También a través de las 18 y 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas, los programas de Radio Esperanza, desde las 8 hasta la 1 aproximadamente. Pues están ahí, pues unas enganchan 2 horas, otras 1, otras 3, otras 4. Depende de las zonas. Pero bueno, que estamos encantadísimos de poder salir por sus ondas, sus frecuencias. Y por eso pues se lo agradecemos enormemente. También tienes la opción de descargarte la aplicación TuneIn, que es una aplicación para móviles, es gratuita, te la descargas en tu iPhone, smartphone, tablet, y una vez que la tengas ahí, pues nos puedes escuchar en cualquier lugar en el que te encuentres, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Muy sencillo, y además me dicen que se escucha de maravilla. Y bueno, la opción de los programas ya emitidos la tienes en el podcast. Ya sabes que te puedes registrar, ¿no? Pues sindicar, hacer una... suscribirte, vamos, que no me salía la palabra, que es gratuito. Simplemente te suscribes al feed, al RSS, y automáticamente pues te irán llegando todos los programas conforme los vayamos subiendo al servidor. Hoy concretamente iniciamos el 426 más los 10 que hicimos de prueba, así que 436 que hay ya en la página habitual. Y para encontrarlo fácil, pues te vas a radioesperantia.com, tienes ahí un menú, programas, en programas vas, lo despliegas, música lo despliegas, buscas Confusión y ahí pues en Confusión pinchas en donde pone podcast. Y ahí los tienes todos, los 436. Una vez subamos este, ahora mismo no lo tienes, hay 435. Pero en cuanto subamos este, pues habrá 436. Pues nada, encantadísimo, como siempre, de compartir este tiempo de radio contigo. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y los mejores deseos de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos con una delicia. Son 5 músicos de Trinidad y Tobago que lanzan este disco, y además son temas que componen cada uno de ellos, a lo mejor pues 2 temas uno, 3 temas otro, y así pues se dan a conocer con ese pedazo de música que hacen en Trinidad y Tobago. Fíjate qué delicia. Thank you. es que funcionen como banda, Dream y Jazz, sino que ellos mismos, cinco músicos de Trinidad y Tobago, se han producido un disco con 10 temas. Aunque lógicamente pues unos se acompañan a otros, pero bueno, este tema por ejemplo lo firma el guitarrista Modupe Onju. Preguntas sin contestar, questions and sour. Y aparte de este guitarrista, pues tenemos por ejemplo a el percusionista Anthony Woodrum, Michael Lowe, que es el flautista, la vocalista Bonette Bigfoot o el bajista Rodney Alexander. Estaba mirando porque hoy he hecho un montón de cambios en la lista y en principio tenía otro tema de Rodney Alexander, pero bueno, lo escucharemos mañana porque he hecho un montón de cambios. Normalmente escucho la lista sin mi voz y según pues me parece, pues digo, este no pega bien aquí, entonces voy cambiando, quitando, poniendo, sacando, metiendo, y es lo que suele ocurrir. Un disco muy completo, lo seguiremos escuchando durante toda esta semana y la próxima seguramente, porque es una verdadera delicia. De Trinidad y Tobago, Trinillas Project, álbum homónimo, aunque ya te digo, son cinco discos que producen 10 temas. Es californiana y tiene un disco en el año 2000, pero ya se unió a Jazz in Pink, esa banda de mujeres que tocan jazz en California, que visten de rosa y toca el arpa. Se llama María Antoinette, ni Mary ni María, sino María. Give me your love. De lanzar este tema que será el anticipo de un nuevo trabajo, aunque como colabora y es integrante de Jazz in Pink, esa banda californiana, junto a gente como Alcía René. Y te diría más, pero mira, no lo busco y se me van los nombres. Pero es una banda que viste de rosa, son todo mujeres. Y lo hacen de maravilla, pues hace, bueno, desde el principio está integrada con ellas. Y ya te digo, lanzó un disco en el año 2000 y desde entonces pues no tenía el conocimiento de que hubiera lanzado nada por libre. Le habrán dado un descanso las amigas de Jessin Pink. Y entonces pues ya habrá tenido tiempo para grabar este tema, que se supone que es el anticipo del nuevo disco. Esto es Confusión. Y normalmente me preguntan, y bueno, ¿y cómo preparas la lista de la música? Le digo, pues mira, me cojo tres o cuatro temas que me gustan, así al principio de la mañana, y lo voy rellenando pues con temas que me llegan así, novedades, temas que me han gustado a lo mejor que no he podido incluir en el programa anterior, y voy al baúl de los recuerdos y cojo temitas de por ahí que me han gustado, que empiezo a escuchar pues un disco, por ejemplo este que vas a escuchar ahora, que es un homenaje del pedazo de productor, ganador de Grammys, arreglista, teclista, Jason Miles, y el homenaje que le hacía a uno de sus ídolos, Miles Davis, y el disco pues se llama así, Miles to Miles. Esto se llama Love Code. El álbum es del 2005, homenaje de un teclista a un trompetista. Y además este disco, aunque Miles Davis lleva un montón de tiempo ya fallecido, pues lo hubiera firmado él mismo. Jason Miles, Miles to Miles, Love Code, Confusión, RadioEsperantia.com. Tiene una serie de discos excepcionales. Jason Miles ha ganado Grammys como productor, como arreglista, como compositor y como pianista que es. Este es el homenaje que le tributo a Miles Davis, Miles to Miles, y como juegan pues uno nombre y otro apellido, Jason Miles, Miles Davis, pues el título pues eso, de Miles a Miles. Uno de los temas que está incluido es Love Code. Y he escuchado este disco completito y bueno, yo creo que el mismo Miles Davis lo firmaría. Sonido muy muy de Miles Davis. Pues seguimos de Estados Unidos, vamos hacia el sur y nos quedamos con, bueno, sur y norte, porque aunque este tema lo firma un brasileño, pero se acompaña de un teclista norteamericano inconfundible, seguro que lo reconoces. Eumir Deodato, All Ya Raw, Double Face, año 2010, una delicia. Always like Mona Lisa. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Down for whatever. Una vez más, Steam Jones, Halsey. Preparados para lo que sea. Preparados para lo que sea. Down for whatever. Donde sea. Down for whatever. Somos compas de amor. Preparados para lo que sea. No importa el lugar, con quien sea. Siempre listo para todas las situaciones. Hay dolor y reacciones. Atento a la jugada. Down for whatever. Yo y mis camaradas entiende. Como las cenas es difícil comprender. Bastante hablo por viejo. Pendejo en el juego de ti. Yo ya estoy muy lejos. Si te enfrentas conmigo, pagarás. Lo pagarás. Puro estilo directo del barrio bajo. Para toda mi gente. Mi raza latina presente. Santiago de Chile por todos lados. Registrando puro rap en audio hispana. Estamos al mando esta vez. Down for whatever, como la ves. Música para soñar, sonido elegante. Down for whatever, siempre. Siempre, cada instante. Cada instante. Y es donde sea, 6, 5, 24, 7, los 12 meses. No hay quien se enfrente. Esto es para la gente que la vieja escuela represente. La vida en el juego, don't fuck whatever. No sabes, homie, por donde nos movemos. Así de sencillo, te explico, amigo. Traigo el toque, estilo, latino. De por vida, los dos hermanos Silva. Siempre preparado para enfrentar la realidad. Pura mentalidad ganadora. Mucho respeto, homie, no cedo la corona. Mi flow fluye, sabes, impresiona. Jamás me daré por vencido. Me mantengo siempre listo a toda hora. Si no me entiendes, esto no funciona. ¿Acaso no sabías que controlamos la onda? Una vez más, soy Silva in the house. Preparados para lo que sea. Para lo que sea. Con quien sea y en donde sea. Don't for whatever. Make ready 24-7. Los 12 meses. Desde 5 días al año. Días al año. Yeah, yeah. Soy Silva, don't for whatever. Latino, for whatever. Down for whatever. 4, 7, 3, 6, 5, los 12 meses. All day, every day, atento a mis asuntos. Preparado siempre, la verdad y punto. Ya mis enemigos, cuando quiera los tumbo. Con el filo de mi estilo en un segundo. En la calle me manejo, nunca pregunto. Now forward, aunque de guerra, punto. De guerra, punto. En la calle siempre me mantengo real. No forward ever, are you ready? Música para disfrutar, no existe la envidia. Solamente mi gente, las manos arriba. Un salud, un brindis por la onda. Junto a mis compas, chocando las bombas. Listo a toda hora. Son chilenos de San Diego concretamente, los hermanos Silva, Sur Silva y un temazo, Down Forever, producción de Waz, que es un productor francés. Y bueno, pues conocí a un guitarrista que es de Toulouse, francés, Christophe de Villa, que habitualmente te lo proponemos, y bueno, me dijo, mira, es que me voy a grabar a Estados Unidos con un músico que se llama Enoa Scruggins, y bueno, a través de Enoa Scruggins lo producía Waz, y Waz produce un montón de gente. Es un productor francés de estos fantásticos. Sur Silvas, producido por Waz, Down Forever. Y cambiamos de registro con un pedazo de saxofonista, Martin Blockson. Esto es Confusión, radioesperantia.com, cada noche, justo tras la Casa del Ratón y antes de Enclave de Jazz. El nuevo disco de Martin Blockson, pero no son temas nuevos, es un recopilatorio. Se llama The Best of Martin Blockson, un pedazo de saxofonista. Y nos hemos quedado con este Sleep and Slide. Un saxofonista que también nos encanta. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com. Estamos encantados de compartir contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, allá donde estés, escuchándonos en directo, a través de cualquier aplicación móvil, a través de cualquier emisora de las 18 y 19 que sintoniza nuestros programas, o a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, o en Facebook, Google Plus o Twitter, que los tienes ahí y no tienen pérdida. O incluso si estás descargando el podcast, sí, o escuchándolo ahí online. En cualquier caso, nuestro agradecimiento, porque sabemos que pudiendo hacer otra cosa, pues has decidido estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo de tu vida. Y eso, pues, creemos que es un buen motivo para agradecértelo. Pues nada, seguimos, que todavía nos queda un montón de tiempo. Bueno, no tanto, porque el tiempo corre, que es una pasada. Pues seguimos, antes escuchamos a Guaz, este productor francés, produciendo a Sur Silvaz. Esto es dúo de hermanos chilenos, que ya ves que, aunque nos eliminaron del Mundial, nosotros no tenemos ninguna cosa contra los chilenos. Jugamos muchos otros peor, o sea, hay que reconocerlo. Chile jugó mucho mejor, se lo merece, pues ole por ellos. Pues Guaz es un productor francés y hace verdaderas maravillas. Con Enoa Scruggins se ha hecho, pero verdaderas joyas. Y bueno, ha hecho remezclas, de cogiendo como base temas ya clásicos del funk, del R&B. Y concretamente con esto que vamos a escuchar ahora es del álbum Time Exposure de Stanley Clarke del 84. El tema El cielo te envió, Heaven Send You, que lo cantaba Howard Hewitt, vocalista de Shalamar. Pues con esta base, junto a Young Guns and Real, han creado este temazo que también le han renombrado No Beta Love. Ya verás qué delicia. Mother, your father, brother, your sister, your everything. You know, straight to the top, baby. Yeah. I think I might wife her. You know, powder blue, rock a weird suit, white Nike. My niggas like her. She been with me through the grind, girl. You put in that time like bitten lifers. Got tight, used to hookie and chill. Twat tight, plus she cook up a meal. Had to hook up for real. More headaches and stress cause of child involved. It's all good cause our sex be my Tylenol. Best baby doll of all. Shit, the rest of you childish bras. Give me the sex, then I'm tired of y'all. So find the next to provide for y'all. I got my baby girl. Plus she bout to drop my baby girl. Forget about all the rumors you hear, girl. I knew a life soon to be here, girl. And can't nothing fuck up that. Got to fuck with that. I can't find a better love than that, my baby girl. Was stupid, only two loves, my family and music. Falling through something, just couldn't do it. It was the beginning of time, and you was like nine, but goddamn, you was fine. Used to stay on my mind when I was out on my grind. Open up the bags when I'm chopping my dimes. There in a spittle, stood by me front of rentals. Popped up mad shit with me and got me rentals. Sick with the plastic, what can I say? Bitches hate around the way I had a late day. Gossiping, watching him running back. Moved up north, kinda fell off track. Still my peoples though, love when I see you though. Once a while might call, just to chill, might ball. Forever my dog, even when I downfall. First in mind whenever chickens involved, but don't stop giving me your loving. Cause my heart's been racing for your loving. And I won't give it up for nothing. Cause there's no better love. You got me going crazy. You got me two-step on, you know. Baby, could you be my one? A little snap with it. Mother scrubs, we give you better love. The same time as tough. Baby, I feel the same as me do. Spit the game as he do. If you can take two, ain't no need to bring your people. Lingerie, see fill. She got it going on. Oh, that's can't stop, won't stop. We got 'em going home. We got 'em all alone. Just us, nobody's wrong. I'ma hit it, you get hit. Waffle House in the mall. Yep. Ever since the day I saw your face, yeah. excepcionales. ¡Wow! Y este temazo del álbum Time Exposure. Seguimos, esto es Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Es un disco del 2007, lo firman Laugh and Meyer, Don't Get No Better, y es el pedazo de saxofonista Patrick Lamb con el percusionista Patsy Meyer, que bueno, después de estar como saxofonista y percusionista en diferentes bandas, sobre todo acompañando gente como Bobby Caldwell, por ejemplo, Norman Brown y músicos de ese nivel, pues han decidido juntarse y unir sus proyectos. Langland Meyer, Don't Get No Better, y nos hemos quedado con este tema. El disco completo es una delicia, Hands of Passion. Y nos vamos con un trío de vocalistas, de estos vocalistas que prácticamente con la voz lo dicen todo, aunque incorporan algunos instrumentos. A mí me encantan, se llaman Troop. Y esto, Keep You Next To Me, el álbum Deepa. ¿Te dije trío? Pues no, te mentí. Son un cuarteto. Mira qué bien suena. Don't you know I've heard some things about you? Some lies, guys, fantasy. Este tema lo estuve escuchando y lo incluí en el último momento. Deepa, el álbum de True, Keep You Near To Me. Estás escuchando Confusión. No tenemos que despistarnos porque nos quedan 1, 2, 3, 4 temas. 3 y 5, 8 y 4, 12 y 4, 16. Pues vamos más o menos en tiempo. Bueno, tampoco hay que despistarse mucho, pero más o menos pues lo llevamos bien. Sergio Méndez es un teclista espectacular, multiinstrumentista diríamos, y bueno, yo lo conozco desde Vintage, Sergio Méndez, Vintage 77, que tenía una banda, y cada año pues tenía pues Sergio Méndez 78, Sergio Méndez 79, y ya pues a mediados de los 80 pues ya dejó de denominarlo por años. Este 2014 ha sacado un nuevo disco, ayer escuchábamos un tema con su mujer como vocalista y nos quedamos con otra, seguramente te sonará Carlinhos Brown, pues también colaboran en este disco un montón de músicos brasileños que colaboran con él, se llama Magical, no, Magic, y esto es una delicia, One Nation, Sergio Méndez. Carlinhos Brown con Sergio Méndez, One Nation. Nuevo disco de Sergio Méndez, que fíjate, nació en el 41, pero debe tener 73 tacos ya. Hay que ver cómo pasa el tiempo. La portada, a ver si se la dedicamos un día en Confusión, porque es espectacular, de verdad. One Nation. Y ya pues vamos con un indicativo porque nos quedan tres temas y tenemos que aprovecharlos a tope. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Son británicos, se llaman Riot Jazz Brass Band, típico grupo de secciones de vientos como son las Brass Band, trombas, violas, violas no, trombas, tubas, saxos, trombones, trompetas y alguien que toca pues la batería. Originaria de Nueva Orleans. Si te gusta este tipo de bandas, hay una serie de, creo que es de HBO, que se llama Treme, que es un barrio de Nueva Orleans, y bueno, pues está ambientado en músicos que van tocando en garitos y pues todos tienen sus brass band. Y además aparece el Mardi Gras, que es el carnaval por allí. Y bueno, pues la intro es de la Rebirth Brass Band, una banda de Nueva Orleans, que es una delicia. Tremes la serie, lo buscas por ahí, que la tienes que encontrar online. Y hace poquito que descubrimos este grupo, Riot Jazz Brass Band, son británicos, y acaban de sacar un nuevo disco que tiene un título rarísimo, Sousa Maufon. Y el tema este, tengo un Sousa Maufon. A I've Got a Sousa Mouthphone. Pues venga, que nos va a pillar en toro y nos vamos a pasar 5 pueblos hoy con el programa. Así que nos vamos con Dwight Shields, con este pedazo de bajista, y ya enseguida la despedida. Esto se llama Dadas. Espectacular, Dwight Shields, que también toca la guitarra, pero este tema con el bajo, ya ves, se sale en Da de su álbum Cuando se detiene la música, When the Music Stops. Y déjame decirte, por el mismo precio, pues el año 2010, una pasada. Y no hay tiempo para más. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y que te emplaza para mañana. Ya sabes, el podcast lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, confusión, y en confusión pinchas en podcast y tendrás los 246 que tenemos ya. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y como nos ha gustado tanto, volvemos mañana. Te dejamos con Quiet Love, un tema del teclista sudafricano Don Laka. Bye bye, hasta mañana.